Bueno, los temas de corte, de promoción, son Los Caminos de la Vida, que es un tema que lo recopilamos de estos grandes artistas de México, que yo creo que es un tema de punta, habla mucho de la familia, de lo que es la madre, de lo que es la vida, lo que se sufre, de lo que estamos pasando mucha gente. Yo creo que el tema da para mucho y bueno, es muy sentimental. El otro tema que está en el corte de promoción es Me Dejó Plantado, que también es de unos grupos mexicanos, que en la cual estos temas son muy exitosos en México. Bueno, quisimos traer estos temas aquí a la Argentina, por eso lo grabamos. El tercer tema es El Hijo que me prometiste, un viejo tema. Tan recordado de Palito Ortega, El Hijo que me prometiste, que es un tema muy sentimental que habla mucho de los sentimientos que hay en la vida con los hijos. Y bueno, de aquel hombre que jamás pudo tener un hijo con la mujer que amó. Bueno, como saben, todo el mundo, nosotros o yo, canto estas canciones siempre de romántica para la gente que le gusta la música melódica romántica.